Bueno, quiero seguir con un bloquecito después de hablar de la tierra, del agua, del entorno que nos rodea, que es tan especial y tan hermoso. Y voy a empezar a hablar de los amores, de todos los amores posibles que se puedan encontrar por ahí. Y esta canción es para uno de esos amores que ya no está, que era mi abuela. Mi abuela Nelly era de Abejorral, Antioquia. Y llegó a Manizales, a lomo de mula, con sus hermanos, hermanas y su mamá. Y siempre supongo muchas cosas de todo lo que les pudo haber pasado en ese camino. Y esta canción salió de esas suposiciones. Y se llama Abuela. Detrás del culo de la mula dejé la tarde, los matorrales y callecitas. Fui monte adentro a mirar 10 lunas, aguantar hambre y a rascar pulgas. Y nos metimos a la ciudad pa' que la mamá se trabajara en casa ajena un poquito de pan, tragando entero y sin mala maña. Prepara leña que fuego si hay pa' hacerle caras a la miseria. Y chupe madera, mija, que no hay regalo pa' tanta china menta. Y chupe madera, mija, que no hay regalo pa' tanta china menta. Muelas el maíz cuando asome la mañana y duela pasitico pa' que nadie diga nada. Muelas el maíz cuando asome la mañana y duela pasitico pa' que nadie diga nada. Yo, por ejemplo, no tenía la intención de ser una cantautora y de estar en este espacio de discernir, de criticar, de poner preguntas. Como que eso fue llegando solo. Me di cuenta que tenía muchas cosas que manifestar en cuanto a mis inconformismos y tenía mucho criterio que forjar desde ahí, desde las canciones, que ellas son las que me han llevado a tener la posición política que ahora tengo. Y también de entender que lo político no tiene que ver solo con lo social o lo gubernamental o lo sistemático, sino con toda la vida entera, ¿sí? Como con todo lo que vos concibas de la intimidad, del género, la relación con la naturaleza, todo. No me toques mal. No me toques mal. No me toques mal. No me toques, no me toques mal. Quítame esa mirada y de cerdo sediento tras mis espaldas, que cuando me canso del mundo no quiero saberte queriéndome comer, queriéndome comer, queriéndome comer, queriendo ir. No me toques mal. No me toques, no me toques mal. No me toques mal. No me toques, no me toques mal. Tengo una cicatriz de hace siglos, tengo mil heridas en el ombligo y soy una bruja rebelde que ya no se traga el olvido. Quiero caminarme en la selva entera sin miedo a la oscuridad, devorarme tus carreteras, juntar en mi grito el grito de mis muertas para tumbarte la guerra. Y no me toques mal. No me toques, no me toques mal. No me toques mal. No me toques, no me toques mal.